Acomoda su caballo y comienza a galopar buscando pueblos donde contar su historia. A veces resalta entre la multitud y otras simplemente pasa desapercibido. Quizás haya estado a tu lado y tú no te hayas dado cuenta. Santiago Alonso es el forajido. Estamos de vuelta con más El Forajido aquí en Oeste 106.9 y ahora es el turno de escuchar la música de Tom Cochrane, Life is a Highway, del año 1992. La vida es una autopista. Che, tenemos un Facebook, facebook.com/FMOesteAedo. Ahí nos pueden encontrar desde cualquier lugar. Ride with me to the distant shore. We won't hesitate. Break down the guarded gate. There's not much time left today. Tom Cochrane haciendo Life is a Highway, la vida es una autopista. Esto es El Forajido y nos quedamos hasta las 3 compartiendo información. Esta vez tenemos acá en el bolsillo, si se quiere, como diría nuestro locutor Cristóbal Sarmiento, diferentes noticias. Una tiene que ver con redes, otra tiene que ver con cine. Vamos con la de redes primero. Twitter prohíbe el contenido sexual violento. a partir del 1 de enero del año 2020. O sea que a partir del año que viene, bueno, todo lo que sea pornografía violenta vuela. Algunas redes sociales son muy estrictas a la hora de permitir contenidos de carácter sexual o erótico. Instagram y Facebook, por ejemplo, incluso censuran la aparición de un pezón en una foto. En algunos casos, cuando se trata incluso de desnudos artísticos, la censura ha llegado recientemente incluso a los emojis de frutas con ciertas connotaciones sexuales. Sin embargo, otras redes sociales son más permisivas en ese sentido. Twitter, por ejemplo, defendía la libertad de expresión sexual y no hay que más que, bueno, realizar una búsqueda con su propio buscador para encontrar contenidos de todo tipo, algunos muy subidos de tono en la plataforma. De hecho, cuando Tumblr dejó de permitir el porno, muchos usuarios se marcharon a esta red social. Pero esto va a cambiar porque la compañía ha anunciado cambios en sus condiciones de uso que van a entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2020. De hecho, está enviando algunos correos electrónicos a todos los usuarios para informarles y también se muestra un mensaje al acceder a la aplicación. Si se continúa usando, se da a entender que se está de acuerdo con las normas. Esta nueva normativa va a ser mucho más estricta con los contenidos sexuales en la plataforma, que van a pasar a ser, bueno, en alguna medida censurados, ¿no? Porque Twitter acuña el término de contenido sensible de índole sexual para señalar que a partir de ahora va a prohibir las conductas sexuales que sean violentas o que conlleven algún tipo de discriminación sexual, así como el contenido que muestre violencia durante la interacción entre dos personas de forma explícita, aunque sea para imitarlo o con interés pornográfico. Esto afecta tanto a fotografías como a dibujos, memes y también videos, es decir, todo tipo de contenidos. Twitter establece que las cuentas que se dediquen a publicar contenidos sensibles serán reiteradamente cerradas. Esto afecta a quienes emplean la red social en la actualidad para promocionar los servicios sexuales que ofrecen. Curiosamente, se permiten y abundan en la red del pajarito, o a quienes publican contenido erótico o sexual artístico, o los defensores del fetichismo, entre otros. Sus cuentas, a partir del 1 de enero de 2020, corren verdadero peligro de ser cerradas. Y acá cito textual, dice: prohibimos las conductas sexuales violentas para prevenir que se pueda normalizar la violencia no consensuada en actos sexuales. Prohibimos la publicación de este tipo de contenidos de forma reiterada porque los estudios han demostrado que la exposición reiterada a este tipo de contenidos online puede influir negativamente en el bienestar de un individuo. Y es por esta razón que no se puede compartir una imagen o un video que muestre esto que recién marcábamos en Twitter, señalan las nuevas normas. Esta red, por otra parte, se reserva el derecho de limitar el alcance de cualquier tipo de contenido en la red social, minimizando su distribución o visibilidad según las nuevas normas. Esto no solo afectaría al contenido sexual violento, sino a cualquier tipo de contenido que la red social considerara en un momento dado que fuera necesario ocultarlo. Publica 13bits.com para que sepamos cómo viene la red social más vehemente, ¿no? Porque en Argentina solemos usar Twitter con mucha furia y vehemencia. ¿Tenemos datos sobre cine? Sí, tenemos, claro, y viene de la mano de cinesargentinos.com.ar y tiene tenemos acá un titular a esta hora, que es que Maléfica, la película de Disney, ganó ante la película Guasón, la película dramática de Todd Phillips, que entiendo yo está muy cerca de ganar algún Oscar. Uno espera de pronto las nominaciones y no es loco tener pensado que allá por febrero sea Todd Phillips, el productor de Guasón y el director de Guasón, y Joaquin Phoenix quienes levanten la estatuilla en los roles de responsables de mejor película y mejor protagónico. Cines publica: se terminó la mentira de Guasón, se podría titular, pero pasaron 2 meses desde su estreno, tiempo en el cual no bajó del primer lugar y va por los 2,8 millones de espectadores, una locura impensada apenas meses atrás. Entonces, es noticia que se ha perdido este primer lugar después de tanto tiempo, porque la que le ganó fue Maléfica, que también lleva varias semanas de estrenada porque llegó 2 semanas después que la de DC. Esto es señal de que a las dos películas le fue bien, pero que fundamentalmente no llegó nada fuerte para acompañar la taquilla, y es por eso que noviembre fue pésimo para las boleterías. Esta semana entonces Maléfica terminó con 49.500 entradas, según lo que reportó Ultracine, contra los 47.157 de Guasón. Ahí nomás, por lo que podría cambiar, aunque sería bueno que alguno de los estrenos de la semana pueda sumar lo suficiente para ganar esta posición. Maléfica es básicamente una secuela de la primera estrenada en 2014. Esta entrega sigue explorando la complicada relación entre la princesa Aurora y la villana Maléfica mientras enfrentan una nueva amenaza a las mágicas tierras de Moors. La película se llama Maleficent 2 Mistress of Evil, o Maléfica Dueña del Mal, con Angelina Jolie, Elle Fanning y, por ejemplo, Michelle Pfeiffer, entre tantos otros. Una película que es apta para mayores de 13 años y que dura 2 horitas. Mirá, te clavan 2 horas de película que aparentemente se ve muy interesante como una secuela en este afán de reflotar por parte de Disney, bueno, viejas glorias, en este caso con personajes de carne y hueso. Y por supuesto no será la primera. Pero de eso hablaremos más adelante, seguramente con nuestra amiga Leticia Leibelt. Ahora vamos a escuchar a Nirvana. Nos vamos al año 1991. Esto es Come As You Are. Hasta las 3. Esto es El Forajido. La mejor manera de pasar la tarde de sábado. ¿Qué decirte? La banda de Kurt Cobain en 106.9. Thank you. Estamos escuchando a los Smashing Pumpkins haciendo Bullet with Butterfly Wings, canción del año 1995. Estamos en esto que es El Forajido, por acá por este 106.9. Y de inmediato vamos a pasar, así sin solución de continuidad, a hablar con nuestra amiga Leticia Leibelt, una de las responsables del sitio, digamos todo, a quien ya tenemos en línea. Leti, ¿todo bien? Todo bien, Santi, ¿cómo andás? Bien, bien, todo tranquilo. Estábamos charlando un poco de los costos de la entrada de Argentina Comic Con. Imposible. Imposible, sí, sí, justamente este viernes, sábado y domingo se puso en marcha y sigue en marcha la Comic Con Argentina. En paralelo, vamos a hablar ahora un poquito de esto, en paralelo ya arrancó también la Comic Con Experience de San Pablo en Brasil, que va a tener muchos invitados internacionales, así que bueno, para la gente que tiene dinero, que no sé qué tanta gente puede llegar a ser, es una gran experiencia, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿por dónde querés empezar? Bueno, quiero empezar por tres trailers muy importantes que salieron esta semana. Esta semana fue una gran semana de trailers, uno de ellos, por supuesto, de Marvel, y uno muy esperado. Bueno, quiero empezar primero rapidito por los otros dos. Se estrenó el tráiler de No Time to Die, de la última película del 007 de James Bond, que va a marcar, por supuesto, la última película de Daniel Craig en el papel de James Bond. Va a ser la última vez que encarne al personaje. Bueno, no hay mucho para decir de este tráiler, es muy Bond, básicamente, ¿no? Sí. Pero sí podemos confirmar y ver por primera vez al personaje, al villano de Rami Malek, que bueno, hasta ahora era una gran incógnita, y ahora le podemos ver la cara y podemos ver un poco sus motivaciones por primera vez, y también que vuelve el personaje de Christoph Waltz, el villano de la película anterior. Así que interesante. Eso es muy interesante, y me parece que el tipo le da mucho prestigio a la película porque se trata de un gran actor. Totalmente, sí, sí, sí. Quizás el personaje no fue de sus mejores papeles, podemos decir, ¿no? Quizás el personaje que hizo en la película anterior, pero sí que es un gran actor. Y sumado, bueno, a la villanía de Rami Malek, que tuvo unos meses tremendos con Bohemian Rhapsody, con su Oscar, y bueno, la viene pegando ya de hace un tiempo, bueno, también suma, ¿no?, que lo tengamos a Rami Malek como villano. Completamente. Bueno, o sea que No Time to Die, nuevo tráiler, me encantó, a mí me pareció, sí. Es verdad, es muy Bond, muy de la vieja escuela. Exactamente, sí, sí, sí, sí, muy de antes. Bueno, aparecen de nuevo personajes, ¿no?, como Moneypenny, como bueno, la gente que le hace las armas raras, ¿no?, y todos esos gadgets que tiene James Bond, así que es un poco un nostálgico y recordando un poco el James Bond de antes, sí. Completamente. Totalmente. El segundo tráiler muy importante que salió y también muy esperado es el de Mulan, el live action de Mulan, este clásico de Disney que ahora está reversionado en carne y hueso. Y tal como se confirmó, para los fans no aparece ni el dragoncito Mushu, ni el interés amoroso de la Mulan animada, que era el general Li Shang, y tampoco los números musicales, ¿no? Las canciones van a estar de fondo, van a estar musicalizando la película, pero no va a haber números musicales de personajes cantando, a eso me refiero. Para mí va a ser una gran película. A mí me parece que sí, la verdad que fue muy criticado todo esto, sobre todo hay muchos fanáticos de Mushu, que no sé de dónde salió, de este personaje simpático que aparecía en la versión animada. A mí, a riesgo de sonar polémica, Mulan no es de mis películas favoritas de Disney, y la verdad que Mushu no me caía muy bien, que digamos, era un comic relief, qué sé yo, era como un sidekick que así quedaba situaciones graciosas y demás, pero comparado con otros personajes graciosos como el genio de Aladdin, por ejemplo, la verdad que no me gustaba demasiado Mushu, así que no creo que se pierda mucho por no tener a Mushu, ¿no? Y quisieron hacer algo más realista y justamente más basado en la leyenda china que en la película de animación, así que es una apuesta bastante distinta. Son personajes que para mí, digo, Mushu, el dragón tan extrañado, palidece frente a Merlín de La Espada en la Piedra, el genio de la lámpara de Aladdin, claro, y Sebastián de la Sirenita, que son como los grandes, claro, hits que ha tenido, totalmente, ¿no? Sí, son personajes mucho mejores si los comparás con Mushu, que bueno, que quizás hasta podríamos decir que es olvidable, ¿no? No sé, mucha gente me querrá tirar un piedrazo cuando digo esto, pero me parece que es así. Así que bueno, visualmente la verdad el tráiler es imponente, en lo que se ve en lo visual es bárbaro. Así que bueno, veremos qué tan bien le va. Sí, esto, como siempre decimos, en el afán que tiene Disney, lo decía recién al hablar de la supremacía de Maléfica en esta semana, en lo que es el corte de boletos y de cine, que está primera. Bueno, Disney ha seguido haciendo un laburo más que consolidado con respecto a las adaptaciones live action de historias animadas, siendo Maléfica una y Mulan otra, entre tantas otras, ¿no? Totalmente, sí, las que no les da quizás para estrenarlas en cine van también a Disney Plus, así que bueno, tenemos para rato con estas recreaciones de sus viejos clásicos. Muy bien, o sea, segundo título, live action de Mulan, ya tiene tráiler. Ya tenemos tráiler. Y por supuesto el tráiler más esperado de este fin de año era el tráiler de Black Widow, de la película en solitario de Black Widow, el personaje de Scarlett Johansson en Marvel, que lo estábamos esperando hace mucho tiempo, finalmente llegó. No sé si querés hacer alguna... Bueno, nosotros, de paso a paso el chivo, en Digamos Todo, estuvimos haciendo un video destacando lo más importante del tráiler. ¿Qué te pareció a vos lo más importante como para poder así debatir un poquito? Para mí, digamos, varias cosas, ¿no? El hecho de que, por lo que entendí del tráiler, habrá una sucesora de Black Widow que se pararía frente al nuevo universo que se viene, ¿no? Claro, según entiendo. Sí, exacto. Nos presentan un poco el personaje de Florence Pugh, que se llama Yelena Belova, que en los cómics es justamente la sucesora de Black Widow, ¿no? La que toma su manto, la que toma su lugar tras la muerte de Black Widow, ¿no? Va de la Black Widow original, digamos, de Natasha Romanoff, que es Scarlett Johansson. Sí, también nos presentan a los otros personajes de esta como familia rusa, familia soviética con la que se reencuentra el personaje de Scarlett Johansson, que entre los que también está el personaje de David Harbour, ¿no? El Red Guardian, que es muy querible por lo poco que se vio en el tráiler. La verdad que es un personaje bastante entrañable, no sabemos cuál va a ser su destino, pero es un muy buen personaje por lo poco que se vio. Y el tercer integrante de esta familia es el personaje de Rachel Weisz, que se llama Melina. En los cómics este personaje se hace llamar la Dama de Hierro. Y bueno, es quizás de los tres es como el más misterioso, que no sabemos qué va a pasar, ¿no? con este personaje. Sí sabemos que es como una mentora de la época en la que Black Widow era una agente, una espía rusa. Y ella era su mentora en su entrenamiento, pero no mucho más que eso. Sí, me gusta el fichaje de Rachel Weisz y de actores de mucha trayectoria y de mucho prestigio que se une al universo Marvel. Me parece un valor a destacar. También, sí, y también personajes que vuelven, como el de William Hart, ¿no? El general Ross, general Thunderbolt Ross, que lo vemos ahí, hay una pequeña escena en donde lo vemos rejuvenecido, ¿no? Con el uso del software de rejuvenecimiento facial, digo bien. Así que también ahí es bastante misterioso, no sabemos qué nos van a querer contar con este general Ross joven. Sí, con todos los riesgos de una película sobre un personaje que muere en Avengers Endgame y del cual no veremos nunca más nada. No, esto es una precuela. Sabemos que transcurre después de entre Civil War e Infinity War, digamos después de Civil War y antes de Infinity War. Nos cuenta qué hizo Black Widow en este afán por cerrar este capítulo de su vida, de su pasado y bueno, ir a buscar a los que la entrenaron y la convirtieron en la asesina espía que es. Y sí, efectivamente, es una precuela, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, en el destino que tuvo el personaje de Scarlett en Endgame, no la vamos a volver a ver después de Endgame, ¿no? En las secuelas, digamos, en el futuro del universo Marvel. Sí, son personajes que se despiden, que no veremos nunca más, así que es para que algunos se hagan la idea. Y hasta entiendo que esta llegada de Black Widow es una especie de mimo a los fans, como diciendo, bueno, una vez más y listo. Claro, un homenaje al personaje femenino, aparte que está bueno poder hacerlo su propia película, y bueno, y después sí, ya seguramente veremos que si la película funciona y si el personaje de Florence Pugh es bien recibido, y Yelena Belova podrá continuar, ¿no? Como la nueva Black Widow, quizás. Completamente. Uh-huh. Esto por el lado de Marvel, que nos lleva al tercer titular. Black Widow ya tiene un primer avance. Black Widow, exactamente. Bueno, dijimos que vamos a hablar un poco de la Comic Con Experience que ya se está desarrollando en San Pablo. Bueno, en realidad acá no vamos a hablar de lo que pasó, sino de lo que va a pasar, ¿no? Porque este fin de semana, a lo largo de este fin de semana, vamos a tener muchas novedades que vienen de la Comic Con Experience. Ya estuvo el elenco completo de Birds of Prey, que presentó un nuevo avance que todavía el común de los mortales no lo pudimos ver, fue exclusivo para esta convención, pero también este fin de semana, hoy sábado, por ejemplo, va a estar Kevin Feige haciendo su panel de Marvel Studios, en el que se espera que haya novedades sobre el futuro del universo Marvel también, que siempre tira alguna bombita Kevin Feige cuando se presenta en estos lugares. Y también el domingo va a hacer su presentación Gal Gadot con la directora Patty Jenkins, para presentar lo que seguramente va a ser el primer tráiler de Wonder Woman 1984, el primer tráiler de esta secuela de Wonder Woman, que bueno, ese sí, seguramente no va a ser exclusivo, sino que después de presentarlo en la Comic Con Experience va a salir en YouTube y en todos lados para que lo podamos ver. Sí, lo curioso es, esto creo que lo vi en, digamos, todo, o no recuerdo en dónde, una especie de taza promocional que te adelantaba un poco cómo va a ser la villana, ¿no? Sí, sí, se vio en una taza del merchandising ahí que venden en la Comic Con Experience, de cómo va a ser la villana, que por ahora no lo vemos, no sabemos cómo va a ser, si se va a convertir totalmente en Cheetah, el personaje de Kristen Wiig, o si va a ser, vamos a tener esta versión más realista que nos muestra la tacita nada más, que es, bueno, un pantalón de animal print, una campera de animal print, una remera negra con medio rota, ¿no?, medio arañada, y simplemente eso. Pero bueno, en los cómics sabemos que el personaje es realmente como que se convierte totalmente en una Cheetah, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho que quien haga de villana sea una comediante, ¿no? Porque es a quien menos imaginaba haciendo un papel así. Kristen Wiig, que viene del stand-up, que viene de Saturday Night Live, que viene de hacer un montón de espectáculos humorísticos y películas que van en la dirección de la comedia, que ahora pasa a ser una villana, me parece también buenísimo. Sí, es un poco romper un poco el estereotipo, ¿no? Ya había tenido un papel que no era tan tan gracioso en La vida de Walter Mitty, que es una gran película con, sí, Ben Stiller. Si no la vieron, la recomiendo. Sí, sí, sí. Y es una gran actriz, la verdad. Así que vamos a ver acá otro perfil de ella, ya no cómico, sino, bueno, la vamos a ver interpretando a una villana. Todavía no vimos nada de ella, más allá de alguna foto en la que todavía no está convertida. Y ahora, como decimos, esta taza que nos la muestra en caricatura, ¿no? Casi en dibujo. Cómo va a ser su traje, al menos previamente. No sabemos después si se va a convertir totalmente en el personaje como se lo ve en los cómics. Casi que podría decirse que Kristen Wiig va a sentir de alguna manera, ¿no?, el síndrome de Guillermo Francella, ¿no?, de pasar del humor al drama. Sí, está muy bien. Sí, el síndrome de Francella y tantos otros, ¿no? Claro. Que después de, bueno, Jim Carrey también lo hizo en su momento. Está bueno que los comediantes puedan salir un poco de su zona de confort y se arriesguen otras cosas. Está bien. Y como digo, es una gran actriz, así que seguramente lo va a hacer muy bien. Quien lo ha hecho con mucha maestría fue también, pienso en Kathy Bates, que fue Misery y después hizo algunas que otras comedias. Sí. Y por supuesto Robin Williams. Claro, Robin Williams era como el maestro un poco en ese sentido, ¿no? Uno lo veía a Robin Williams haciendo de señor en Papá por Siempre, y después de Psy, un tipo muy muy perturbado en Retrato de una Obsesión, por ejemplo. Claro, ¿no? Sí. Sí, un loquito. Mira, Bart, este es un loquito. Este es un loquito. Sí, así sí, es. Sí, sí, sí. Está bueno que, bueno, y dicen que es más difícil hacer reír que hacer llorar, así que seguramente los comediantes tienen experiencia y tienen una base sólida para poder hacer otras cosas, ¿no? ¿Estoy yo equivocado o en la Comic Con de Brasil va a estar Ryan Reynolds? ¿Puede ser o no, muy mal? Puede ser, puede ser. ¿No? El que sí va a estar, que está confirmado también hoy, es John Boyega, perdón, en un panel de Star Wars. No se sabe quién, si por ahí aparece de sorpresa alguien más del elenco o del equipo de Star Wars, pero sí va a estar John Boyega ahí dando novedades sobre The Rise of Skywalker, que se estrena en nada, ¿no? Nosotros el 19 de diciembre ya la vamos a tener con nosotros. Perfecto, o sea que esto tiene que ver con la Comic Con de Brasil, con estos invitados también de Superlujo, o Comic Con Experience, como se le llama allá, ¿no? Sí, allá se la llama de esta manera. Y bueno, por supuesto, recordar que en la de acá, que también se está desarrollando, hoy va a estar Henry Cavill, que se presenta traído por Netflix para hablar de The Witcher, y también, por supuesto, va a hablar, seguramente va a responder preguntas sobre el futuro de Superman. Que bueno, que nos tiene a todos bastante intrigados. Habló en una entrevista previa del futuro de Superman, dijo que en realidad le preguntaron por el Snyder Cut y de la Liga de la Justicia, este famoso que están pidiendo los fans que salga el corte de Snyder de la Liga de la Justicia, y él dijo que no sabía si existía, pero que en realidad eso para él es cosa del pasado, que él quiere hablar del futuro y que tiene muchas ganas de plasmar el futuro de Superman y de retomar lo que dejó Man of Steel. quiere seguir la historia desde ahí, y representar un poco al personaje más comiquero que lo que se estuvo viendo en la Liga de la Justicia. Eso fue un poco lo que dijo en una entrevista, así que bueno, no está para nada la puerta cerrada para Henry Cavill con respecto a lo que es el personaje de Superman, ¿no? Eso nos alegra mucho porque puede ser parte del revivir del universo DC si se hacen las cosas bien de aquí en adelante, ¿no? Ojalá, sí, ojalá que con Wonder Woman, con Aquaman, confiando, ¿no?, en un futuro del Superman de Henry Cavill, puedan seguir por ese lado. Muy bien, o sea, este otro titular, Henry Cavill seguiría siendo Superman, ¿no? Uh-huh. Exactamente, por ahora no colgó la capa, como dice él, como ha dicho ya en otras oportunidades. También Robert Pattinson, el nuevo Batman, dijo que levantó un poquito de polémica porque dijo que Batman no es un superhéroe, según él lo ve. Dice que siempre rechaza esa idea porque para ser un superhéroe tenés que tener algo así como poderes mágicos o algún así de otro poder para hacerte llamar superhéroe, y como Batman no los tiene, no lo sería. Es un poco el eterno debate, ¿no?, con personajes como Batman o como Iron Man, que bueno, son superhéroes por la plata que tienen y no por los poderes que tienen, ¿no? Es un poco así. A falta de dinero, capital económico para bancar trajes, autos con todo tipo de dispositivos y armas. Exactamente, pero no porque tengan algún poder sobrenatural ni nada parecido. Muy bien. Bueno, vamos un poquito a la nostalgia y lo que es el Hollywood que recicla, que siempre terminamos con estas cosas. Hace muy poquito se supo que Disney está trabajando en una remake de Querida, encogí a los niños, película que sé que te gusta mucho. Sí. Así que vamos a tener remake de Querida, encogí a los niños. Parece que están tratando de que el protagonista sea Josh Gad. Sí, el que le hace la voz a Olaf en Frozen, entre otras tantas cosas, este comediante, sí. El anteojudo de la película Píxeles. Exacto, sí, de ahí también lo conocemos. Bueno, está negociando para ser el protagonista, para hacer el papel que hizo Rick Moranis, ¿no?, en la peli original. Uy, cortóse. Ahora vamos a llamar de vuelta a nuestra amiga Leticia Leibel para seguir hablando de cine. Escuchamos una cancioncita y ya volvemos. A Depeche Mode haciendo People Are People. Ahí estamos de vuelta, le hemos recuperado a nuestra amiga Leticia Leibel, que está ahí ya telefónicamente con nosotros. Leti, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Tenemos, siempre se nos corta, ¿qué cosa? ¿Cómo sí puede ser? Muy bien, bueno, estábamos hablando un poco de Disney y algunas cuestiones que tienen que ver con el universo Marvel, y si Batman era o no un superhéroe. Ahí nos habíamos quedado. Sí, que bueno, que Disney estaba haciendo la remake, estaba preparando una remake de Querida, encogí a los niños, que lo quería a Josh Gad como protagonista para hacer el papel que hacía Rick Moranis en la original, y que también el director de la película original, Joe Johnston, parece que se va a incorporar también para dirigir esta remake, así que bueno, y además que confían bastante en esta remake porque al parecer no iría a Disney Plus como película de Disney Plus, sino que la estrenarían en los cines. Efectivamente, parece que el guión que les presentó el nuevo guionista les gustó bastante y confían en que lanzándola en los cines le va a ir bastante bien, pero bueno, por ahora es un proyecto y si bien ya tienen en la mira al director y al actor principal, bueno, falta lo más importante, que es hacerla, ¿no? Ni más ni menos. Sí, vamos a recordar que Joe Johnston es el primer director de la película, o sea, el director de la primera película de Capitán América, si no me equivoco. Exactamente, sí, también, sí, sí, bueno, y hace mucho tiempo, en 1989, dirigió Querida, encogí a los niños, que después tuvo dos secuelas, ¿no? Querida, grande al bebé, y otra más que acá casi no se la vio, pero bueno, sí, tiene papeles, tiene trayectoria este director, y por eso creo que lo quieren para retomar, ¿no? Y para hacer la remake también. Sí, yo creo que Querida, encogí a los niños, me parece que está muy atada a su tiempo, muy atada a los 80, con lo cual yo no sé si va a andar, ¿eh? Sí, la van a tener que ayornar mucho, ¿no? A lo que es ahora, al tiempo actual, por el tema de la tecnología y todo eso. Eso es lo que decís. Claro, sea, aparte es algo que se vio varias veces en el cine, o sea, en los 80 era una novedad y hoy no lo es tanto, con lo cual a mí me genera algunas dudas. Claro, sí, hay que ver cómo lo resuelven, ¿no? Pero bueno, en el guión nuevo parece que es bastante interesante y están confiando bastante en que va a resultar. Si no, no la mandarían a cine, la mandarían como una peli para Disney Plus, para que uno vea en su casa tomando unos mates y ya, ¿no? Así claro. Que bueno, parece que va bien, que están bien encaminados, al menos por lo que creen ellos. Después, bueno, lo que cree el público es otra cosa. Exactamente, o sea que se viene una nueva versión de un clásico de Disney, de Querida, encogí a los niños. Nada, película ochentosa pleno con Rick Moranis, esta vez con un cachetón anteojudo también llamado Josh Gad, que me parece que lo vimos también en La Bella y la Bestia. Sí, exactamente. Fue el amigo de Gastón, que ahora no recuerdo el nombre, qué mal, para una fanática de Disney no acordarse el nombre de los personajes, pero sí, el patiño de Gastón, del villano, sí. Sí, yo tampoco me acuerdo el nombre. Gran personaje, sí, lo estuvo muy bien en esa peli, sí, totalmente. Y la peli que también va a volver, pero en este caso con una secuela, es El Planeta de los Simios. Parece que vamos a tener otra entrega más del Planeta de los Simios. En realidad, como El Planeta de los Simios era de Fox y Fox ahora es de Disney, bueno, Disney dijo que las secuelas, las franquicias que fueran exitosas para Fox las iban a continuar, y efectivamente ese es el plan que tienen para El Planeta de los Simios, que bueno, hace 2 años terminó la trilogía con la Guerra del Planeta de los Simios, así se llamaba la última parte de la trilogía, y ahora no sabemos si quieren hacer un reboot o seguir con una cuarta parte, ¿no? De la misma historia. Vamos a ver qué se les ocurre. Claro, ha sabido siempre ser una saga muy lucrativa, salvo la de Tim Burton, que mucho no anduvo, pero las demás sí. No. Claro, la de Tim Burton fue bastante fallida, pero la trilogía nueva me parece que fue un poco increyendo, ¿no? Que en calidad se fue superando en cada entrega. De hecho, la Guerra del Planeta de los Simios fue una película muy buena, con Woody Harrelson. Totalmente. Sí, me parece que le encontraron... Entiendo yo que a esa película le encontraron el tono. Sí, ¿cómo hacer para que algo con simios que hablan no sea ridículo, ¿no? Claro. Es un poco, y la verdad que lo hicieron muy bien, y lo hicieron muy serio y muy que se deja ver tranquilamente, y la verdad que bueno, y sobre todo la última entrega está muy buena, y aparte que habla de temas complejos, no son tontas, son grandes películas, la verdad. Completamente, o sea que de la mano de Disney, ahora dueño de Fox, vuelve El Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios también tendremos próximamente una nueva entrega. La que parece que no vuelve es Alita, Battle Angel. ¿Vos la viste esta película, Alita, que quisieron hacer? Está basada en un videojuego, ¿no? Si no me equivoco. Está basada en un videojuego, en una historieta japonesa y en una en 2 capítulos largos. No la vi todavía. Lo que pude ver del tráiler, me parece que hubo un esfuerzo, como pasó con Ghost in the Shell, de hacer las cosas bien y que sea muy parecida a la original. Calculo que la verdad este fin de semana se estrenó nada, se bocha de tiempo, pero claro, sí. Una pena, porque los fans presionaron por una secuela que parece que no llega, ¿no? Claro. Claro, parece que no llega, parece que pasó al revés de Planeta de los Simios, ¿no? Parece que Disney no confía mucho en que esto sea una saga que les dejó Fox, así que no se sabe mucho. Incluso uno de los productores, que se llama John Landau, lanzó un hashtag en las redes que es Alita Army, sí, el ejército de Alita, para que los fans hagan un poco de bombo y pidan la continuación de esta saga. Y que se pueda ver, ¿no?, la segunda parte, la secuela de Alita. Sin querer, o sea, que no la viste y seguramente mucha gente no la vio todavía la primera entrega, podemos decir que el final deja un cliffhanger como para continuar una segunda parte tranquilamente. Pero bueno, parece que Disney no quiere hacerla por ahora. Todo está en la presión de los fans. Sí, si los fans presionan, seguramente se pueda llegar a hacer. La piedra ahí la tiró este productor para que, bueno, con el hashtag este hagan un poquito de quilombo. Vamos a ver si lo logran. Sí, inclusive si no llega a los cines, no me parecería alocado pensarlo desde otra ventana de distribución como película para Disney Plus o bien Netflix si no se llega a un acuerdo. Claro, sí, también. Sí, que bueno, que del anime y en ese sentido Netflix también es bastante, tiene cosas interesantes, así que podría funcionar, ¿no? Podría funcionar, por ahí. Sí. Pero sí. Bueno, por ahora está con el pulgar bajo, Alita Battle Angel, la segunda parte de esta historia. Muy bien, bueno, ¿cómo sigue esta historia en cuestión? Bueno, también hace muy poquito se supo el título oficial de Ghostbusters 2020, sí, la otra remake más, otra secuela, como queramos llamarlo, no sabemos muy bien qué es Ghostbusters 2020, se va a llamar Ghostbusters Afterlife, así va a ser el título oficial. Vamos a tener, el lunes, según nos prometieron, sale el primer tráiler y ahí vamos a poder ver bien de qué se trata. Hasta ahora la filmación estuvo bastante en hermetismo. Se sabe que Paul Rudd es parte del elenco, se sabe que Finn Wolfhard de Stranger Things también es parte del elenco, aparentemente es el nieto de uno de los Ghostbusters originales, no se sabe cuál, junto con otra actriz que también son hermanos y serían los nietos de uno de los cazafantasmas originales. Y bueno, y también se confirmó la presencia de Bill Murray, de Sigourney Weaver, ¿no?, de parte del elenco original, pero no se sabe si van a tener personajes fijos o si van a ser simplemente cameos, ¿no? Todavía no nos dijeron nada de esto, pero bueno, el lunes esperaremos el tráiler y tenemos nuevo póster y tenemos la confirmación de que el título es Ghostbusters Afterlife. Bien, no vi el póster todavía. Obviamente lo que todos esperamos es cierto protagonismo, o por lo menos coprotagonismo de, por supuesto, de Bill Murray, Ernie Hudson, de Sigourney Weaver y de Dan Aykroyd. Naturalmente, no Harold Ramis porque murió hace varios años, pero se espera un guiño en ese sentido, considerando que la versión del 2016 no anduvo y no funcionó por ningún lado. No, la versión femenina no funcionó, pero esto aparentemente es otra cosa. Y aparte le están tratando de otra forma, por lo que ya digo que está bastante secreto, ¿no?, todo lo que nos van a querer contar. Quizás en el trailer del lunes vemos algo, pero nos lo dan con cuentagotas, así lo que van a querer contarnos en esta secuela o en este reboot de lo que es Ghostbusters. Por eso, o sea, ya que esté Paul Rudd me cae muy bien y después veremos en todo caso cómo se va perfilando la historia. Bueno, veremos el lunes a ver qué ocurre. Totalmente. Y bueno, terminamos livianito con Scorsese, ¿te parece? Dale, cómo no. Bueno, nada, Scorsese, después si querés hablamos un poquito. Entiendo que, bueno, he visto The Irishman, que entiendo que vos también la viste, así que si querés, sí. Después hablamos un poquito de eso. Lo que podemos decir es que después de The Irishman ya tiene un próximo proyecto Martin Scorsese, que se llama Killers of the Flower Moon. Y esta película los va a tener juntos a Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, ni más ni menos. Vuelve a participar, a hacer una producción con Leonardo DiCaprio y con Robert De Niro, que bueno, van a estar juntos después de mucho tiempo. Estos dos actores trabajaron juntos en 1993 en una película que se llama This Boy's Life, pero después nunca más. Así que va a ser, sí, gran reencuentro de actores. A ver, del irlandés, por supuesto que hay que tener muy en cuenta que es una película que dura 3 horas y media y que tiene, un montón de capas y que básicamente cuenta la historia de un mafioso que de alguna manera se une a Jimmy Hoffa, que era, si no me equivoco, el secretario general de un espacio del Partido Laborista, que justamente era quien defendía los derechos de los laburantes, y el papel de Robert De Niro Frank Sheeran es una especie de es alguien apadrinado, en parte por Hoffa y en parte por el personaje de Joe Pesci, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Sí, es como un padrino, un capo de la mafia italiana, ¿no? Joe Pesci. Digamos que tiene, es un personaje, el de Robert De Niro, que tiene banca por los dos lados, ¿no? Va escalando posiciones en la mafia y va escalando posiciones de poder hasta llegar a ser un consentido de la mafia italiana y al mismo tiempo un consentido, un protegido de Jimmy Hoffa, que es justamente, sí, es el secretario general del gremio de camioneros, en realidad. Claro. No faltará el que lo compare como Llano, la verdad no tiene nada que ver, y si uno ve la película se puede dar cuenta de que son historias y épocas históricas, contextos completamente diferentes, así que no vale la comparación en este caso. Sí, que la comparación con Llano la haga que la comparación con Llano la haga Campanella de última. Claro, una persona así, ponele, la puede llegar a ser, pero la verdad que no sería muy pobre, son contextos completamente diferentes. A mí me pareció muy interesante cómo vincularon todo, digamos, contaron la historia de este gángster y la vida de este gángster, vinculándola constantemente con los sucesos históricos en Estados Unidos, ¿no? El ascenso de la llegada de Kennedy a la presidencia, la llegada de su hermano Bobby Kennedy como fiscal general de la nación, que bueno, se la tenía jurada Jimmy Hoffa, y ahí tienen una puja bastante importante, la muerte de Kennedy después, es decir, va contando todo también muy vinculado a la historia de Estados Unidos, y eso está muy interesante. Me parece que es un gran fuerte de la película, más allá de Scorsese, más allá de que cada plano es maravilloso y todo lo que se pueda decir de Scorsese, creo que el haber vinculado una historia personal, la historia de una persona con la historia de general de Estados Unidos, es un punto muy fuerte de la película. Yo creo que esta película tiene valores por todos lados, no solamente por los planos, por los colores elegidos, sino también por algunos climas muy concretos. No voy a spoilear nada, pero hay un personaje que tiene muy pocas líneas, y con los silencios y la presencia aporta un sinnúmero de tensiones que me parece que hacen que Scorsese se consolide como un maestro, porque naturalmente que un personaje esté haciendo silencio y con una mirada ya genera un clima de tensión producto de la relación con el protagonista, me parece también para el aplauso. Sí, totalmente. Es un personaje femenino, digamos, sí. Y que sí, sus miradas son tremendas. Es un personaje que no le dieron justamente muchas líneas de diálogo en el guión, pero su sola presencia y sus miradas dice muchísimo en la película. Y quizás una de las cosas también más interesantes de la película. Totalmente, por eso. O sea, muchos habían dicho que por temas de género que estaba mal que este personaje le den pocas líneas, pero me parece que tiene una explicación, no de género, sino una explicación artística de guión y de peso específico del personaje. Claro, sí, también en cuanto a lo de género, tener en cuenta que en la época que te están relatando y los contextos de poder que te están relatando, bueno, en ese momento las mujeres, no, lamentablemente, pero era así, ¿no? Estaba relegado, y contar otra cosa sería faltar a la verdad. Es así, ¿no? No es contar que una mujer era líder de un sindicato, líder de la mafia, sería una mentira, decisionamente, porque no era así. Totalmente, o sea, eran épocas en las que la mujer estaba limitada a estar maquillada, a ser la segunda de los grandes prohombres de la vida política de aquel entonces, y a no opinar. Jackie Kennedy, no, ni más ni menos, que claro, era el accesorio de moda de Kennedy, ni más ni menos, y era la primera dama. Así que sí, y de hecho se la nombra muy poco, a Jackie Kennedy en esta película. Así que sí, pero es un personaje que, como bien decís, que sin hablar dice muchísimo. Y así tantas otras cosas, ¿no? La verdad que The Irishman es una película para disfrutar bastante. Me hubiera gustado que fuera una miniserie. Soy de las que pugnan por esa idea, ¿no? Me parece que viéndola en capítulos hubiera tenido quizás más, podríamos haberlo visto más relajados, ¿no? Y más allá de que no se pasa volando, pero se deja ver tranquilamente la película, a pesar de que tiene 3 horas y media, pero soy de las que cree que en capítulos hubiera estado bastante mejor, pero bueno, aparentemente Scorsese quería Oscars, ¿no? Y con una miniserie no lo iba a lograr. No lo iba a lograr, completamente. Me parece que es una enorme película, insisto, 3 horas y media, me parece que se pasan volando absolutamente. Y bueno, por supuesto que quiero destacar en particular la labor, no solamente ya, esto es un lugar común, de Robert De Niro, de Al Pacino, sino en particular de Joe Pesci, que es un actor que no solamente lo recordamos por Buenos Muchachos, sino por haber hecho un papel humorístico, medio abobado en la saga de Arma Mortal, que acá se para como un hombre hecho y derecho del mundo de la mafia, el cual todos le temen y también respetan. Sí, bueno, y a mi pobre Angelito, ¿no? También, claro, el papel que le tocó. Sí, sí, sí, pero no, nada que ver. Para mí es el que, de los tres, si bien los tres están muy bien, de los tres es el que más merecería un Oscar. Creo que el Oscar de actor de reparto me enojaría mucho si no se lo dan a él. Totalmente. Porque la verdad que es excelente lo que hace. Sí, es sí, excelente sí. lo que hace, sí. También, volvemos a los climas que genera Scorsese y el trabajo actoral que con un par de miradas, con un par de gestos, ya te dice muchísimo sin haber dicho ni una sola línea. Sí, absolutamente. Es una gran característica de esta película. Es una de esas películas que hay que ver, ¿no? No importa la duración, no importa que no sea de tu palo, de tu tipo de película, mírala porque algo vas a rescatar y algo te va a gustar y es una lección de cine. Otra cosa que me parece también piola es que complete el elenco Harvey Keitel, por si faltaban grandes actores, insisto, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, así que tenés realmente algo que es de lujo, que es comparable a sentarse en el mejor restaurante y ordenar la comida más cara, a ver, el irlandés. Sí. Es bueno, el mejor Scorsese, ¿no? Para nuestro deleite. Sí, algunos dicen que está a la altura de El Padrino, de otro director en este caso, pero dice, sí. yo le noté algunos puntos en común con Los Infiltrados. Sí, tiene algunos puntos en común con Los Infiltrados. Hay una escena en particular, no voy a spoilear, pero hay una escena en particular que me pareció muy parecida a una escena de casi el final de Los Infiltrados. No porque sean iguales las escenas, sino porque la tensión que me generó es la misma. Exactamente. Estamos hablando en clave para la gente va a decir de qué están hablando. Pero bueno, es así, después cuando lo vean se van a dar cuenta. Bueno, y me olvidé de lo que iba a decir, no importa. Pero, que tiene muchas referencias al Padrino, me parece, sobre todo al la escena final, por ejemplo. Y otras tantas. Tiene escenas que son, me parece, referencias y homenajes directos al Padrino. Totalmente. Así que bueno. Y no digamos más porque vamos a contar mucho. Sí, porque nos van a reputear. ¿Qué más nos queda, Leti? Por hoy es esto lo que quería decir y vamos a cerrar. No quería dejar pasar, bueno, la posibilidad de hablar de lo que le depara en el futuro a Scorsese con esta peli que va a juntar a De Niro y Leo DiCaprio, como dijimos, y bueno, y de paso tener la excusa para hablar un poquito de The Irishman, que fue el boom de las redes sociales en estos días, y bueno, a mí hay que verla aparte. Excelente. Leti, te mando un abrazo gigantesco. Ya saben, pueden ingresar a las redes de Digamos Todo y se enteran de absolutamente todo, como me entero yo, ¿no? Que yo entro a Instagram, entro a Facebook y me entero todo primero por ahí. Exactamente, así debe ser y así quiero que lo hagan todos. Leti, un beso gigante, será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, hablamos, un beso. Hasta luego. Estábamos charlando con nuestra amiga Leticia Leibelt en una charla fascinante sobre novedades de cine y séptimo arte, entre otras cosas que nos gustan un montón. Y hablando de cine, vamos a disfrutar, pasamos de hablar de Scorsese a hacer referencia a otro grande que allá por los 90 estrenaba Pulp Fiction, acá conocida como Tiempos Violentos, y estábamos con ganas de disfrutar esta canción que es parte de su banda sonora, Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, hijo de un predicador. Esto ya casi cierra, pero sigue así. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started that sweet talking to me. You come and tell me everything is alright. You kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Damas y caballeros, de esta manera estamos cerrando la edición de hoy del Forajido por este 106.9, la anteúltima. La semana que viene nos vamos por la puerta grande, cerrando esta edición 2019 de este programa que intenta, desde el lugar pequeño en el que está, con mucha humildad, traer a esta bonita y gran radio información sobre cine, cómics y cultura pop. Mi nombre es Santiago Alonso y el próximo sábado desde las 13 acá vamos a estar firme junto al pueblo. Nosotros ya estamos cerrando la edición de hoy y, como dice Cerati, nada más queda. Amigas, amigos, gracias por venir, gracias por estar. ¡Chau! Con nosotros no hay siesta posible. Sigue escuchando El Forajido por FM 106.9. El Forajido, un programa fuera de la ley, los sábados de 13 a 15 por FM Oeste 106.9.